La batalla por las fumigaciones, segunda parte. El gobierno de la provincia de Entre Ríos insiste en reducir las distancias para poder fumigar cerca de las escuelas rurales. Recordemos que el año pasado, el Ejecutivo a cargo de Gustavo Bordet había emitido un decreto que la justicia rechazó gracias a un amparo presentado por el Foro Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Ahora, el gobierno vuelve a la carga con otro decreto, con nuevos parámetros. Y por supuesto, una vez más, el Foro Ecologista y ACMER interponen un amparo para frenar el rocío del veneno cerca de los y las gurises. De esto hablamos con Aldana Sacia, abogada ambientalista integrante del Foro Ecologista. Para reducir esas distancias, según la sentencia primigenia, el Estado debía demostrar a través de las áreas específicas pertinentes, que la reducción de esas distancias no causaría perjuicio para la salud de la población. Lamentablemente lo que hace el gobernador o el Estado en este decreto irresponsable es volver a reducir las distancias basado específicamente en el comportamiento de la gota de veneno, no basado en el comportamiento que tienen estas sustancias en los organismos de niños y niñas. Para la abogada Aldana Sacia, la discusión sobre las distancias atrasa en relación a los debates mundiales sobre qué alimentos consumir. Ya no estamos hablando de distancias, estamos hablando de la necesidad de disminuir el uso de estas sustancias y ir paulatinamente a su rechazo absoluto, porque bueno, ya está comprobado y la comunidad internacional ya ni siquiera está queriendo cerrar convenios con Argentina, como fue el caso del presidente Macron cuando dijo que no quería cerrar algunos acuerdos porque no quería productos contaminados con veneno. Uh-huh. La comunidad europea ahora está devolviendo un montón de productos que han sido exportados por haber encontrado contaminantes, como por ejemplo el caso de la miel, el caso de algunos cítricos. Entonces, bueno, el mundo ya no quiere alimentarse ni de OGM ni de alimentos contaminados, porque bueno, ya está altamente demostrado que esos productos los hoy están incorporados a todos los productos que comemos, hasta incluso la leche materna. En relación a este tema, además, en los últimos días grupos de artistas callejeros anónimos pegaron afiches en las escuelas del centro de la ciudad de Paraná con la señalización: esta podría ser una escuela rural fumigada, pensalo. Y también la imagen del ministro nacional, Luis Echeverri, con la frase: tome glifosato, replicando la tipografía de una archiconocida marca de gaseosas. Mientras la pelota queda ahora en el campo de la justicia, informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.